Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, con ustedes, que no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu. Segundo Fermín Maldonado. Lidia del Valle Gómez. Oscar Rodríguez. Blas Martínez Riera. Ignacio Fernández Lirio. Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Segunda hora de Raíces de mi Tierra por FM La Tecno 88.3. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Raíces de mi Tierra 2, el grupo, y en Twitter, arroba Raíces en La Tecno, hasta la una de la tarde, saliendo para el resto del mundo a través de www.fmlatecno.com.ar. ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Hoy los Estados Unidos de América están cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Los cambios más significativos de nuestra política en más de 50 años. Vamos a terminar un enfoque anticuado que durante décadas no ha logrado avanzar sobre nuestros intereses. Y en su lugar, vamos a empezar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. He instruido al secretario Kerry para comenzar de inmediato las conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas que han sido cortadas desde enero de 1961. En el futuro, los Estados Unidos restablecerá una embajada en La Habana y funcionarios de alto nivel visitarán Cuba. Cuando podamos avanzar en los intereses compartidos, lo haremos en temas como la salud, la migración, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la respuesta a desastres. Bien, esas fueron las palabras de Obama. Hablando de este bloqueo que lleva 53 años, bloqueo más largo de la historia, fue condenado 23 veces por Naciones Unidas. Esto arranca ya con la Revolución Cubana, cuando se sacan al dictador Batista, esta revolución que llevó adelante Fidel Castro, el Che y muchos más, Camilo Cienfuegos, y mucho después todo el pueblo cubano. Hasta ahí venía bien Estados Unidos, no cortó relaciones ni nada, porque le pareció un tema, un detalle, hasta que empezó a profundizarse la revolución, se empezaron a nacionalizar empresas, y la mayoría de las empresas eran norteamericanas. A partir de ahí empezó a ponerse áspera la relación, empezaron a cortar muchas cosas, en definitiva. Cortó relaciones comerciales, no del todo, le seguía vendiendo cosas a Estados Unidos, pero mínimas. Tengo algunos números que de pérdidas del pueblo cubano, ¿no? Uno habla de Cuba como un país, pero es toda una gente que está perdiendo una forma de vida mejor, comodidades, en fin. Cuba perdió mucho con esto. La gente de Cuba, los cubanos perdieron, dejaron de percibir por exportaciones, por vender afuera, vender a otros países, 40 mil millones de dólares, porque el bloqueo implicaba no solo no venderle a Estados Unidos, sino que muchos de las empresas norteamericanas que estaban en otros países no podían hacer negocios con Cuba. No podían vender ni comprar. Otro tema fue la reubicación del comercio. En vez de comerciar ahí, tuvo que salir a buscar otros mercados. Ahí perdió 19 mil millones de dólares. Todas estas cifras son en 53 años de bloqueo. Una debilidad de la producción y de los servicios. Por 2 mil millones de dólares, el embargo tecnológico, estamos hablando hoy por hoy de internet y telefonía celular, unos 9 mil millones. Y directamente sobre la población, unos 1.000 millones. El sector monetario financiero perdió unos 8.000 millones de dólares. Y también hubo una pérdida por el tema de la inmigración o de la fuga de cerebros, porque mucha gente se fue, fue incitada, fue convencida y se fue para Cuba. No casualmente se fueron todos a Miami, que está muy cerca. Y esto viene trayéndole un problema grave a la isla. En su momento se puso mucho más difícil la relación cuando estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la Rusia soviética, no la Rusia que conocemos hoy. Porque era la única forma de sobrevivir de Cuba fue unirse de alguna manera o apoyar de alguna manera a Rusia, a la Unión Soviética. Y en su momento los rusos no son nada tontos, a cambio de eso pusieron... necesitamos una base de misiles y ahí enfrente a Estados Unidos. Eso desató casi una tercera guerra mundial, fue la crisis de los misiles, se llamó. A partir de ahí se puso más heavy todo con Cuba y perdieron. Estados Unidos acusó de muchas cosas, casi como hijos, son todos hijos del diablo, en fin. Muchas de las pavadas que se fueron escuchando del tema, uno lo escucha y algunas cosas son hasta graciosas, pero esto implica que la gente ha pasado hambre. Y yo siempre me pongo en el lugar de decir, ¿qué pasaría si a nosotros nos pasa todo esto, no? Si nos quitan los celulares, si no podemos comprar esto. Ya una clase media, alguna clase alta se preocupa porque no puede comprar dólares, me imagino, con todas estas medidas en contra de Argentina que hubiese pasado. En resumen, lo que fue pasando fueron negociaciones. Obviamente estas negociaciones no se saben en un punto justo cuándo fueron, cuánto tiempo duraron, pero se fueron dando entre Estados Unidos y Cuba. Como anfitrión fue Canadá. Se dice que también el Papa y algún funcionario del Vaticano tuvo que ver en esto. Y propiciaron por lo menos un anuncio, un gran anuncio, pero sigue siendo un anuncio, de que Cuba deja de tener este bloqueo a este asesino que tiene hace 50 y pico de años por parte de Estados Unidos. Algunas de las medidas, de las 12 medidas para restablecer las relaciones con Cuba que toma Estados Unidos es establecer relaciones diplomáticas. No había embajada. En Cuba no había embajada estadounidense ni en Estados Unidos embajada cubana. Ajustar regulaciones para darle poder efectivo a la población. Esto ayuda a los mediante alguna remesa de migración. ¿Esto qué remesa? ¿Qué significa? Que los cubanos que van a Estados Unidos no pueden enviar plata. Como uno viene acá del interior y le devuelve plata o le manda plata a sus familiares en el interior, esto los cubanos no lo podían hacer. Políticas migratorias y visas, todos estos problemas que había para cruzar de un lado al otro, que también salieron los balseros estos que querían cruzar, que no son muchos tampoco, ¿no? Uno dice, cuando ve algunos noticieros, la gente se quiere ir de Cuba, está desesperada, se muere en el camino, no son tantos tampoco, pero bueno, esto se tiende a mejorarse. Otro de los puntos es facilitar las remesas provenientes de Estados Unidos a Cuba, lo que decía recién, autorizar y expandir las ventas a través de exportaciones de ciertos bienes y servicios desde Estados Unidos. Recordemos que por el bloqueo hay muchas cuestiones tecnológicas que Cuba no tiene. Autorizar a los ciudadanos estadounidenses a importar bienes desde Cuba. Tampoco puede uno llevar desde Cuba a Estados Unidos nada. Puede importar hasta $400. $400 son souvenirs de la isla a Estados Unidos. Facilitar las transacciones autorizadas entre Cuba y Estados Unidos, impulsar el incremento al acceso de la población cubana a las comunicaciones. Hoy por hoy es complicado en Cuba el tema de internet. Actualizar la aplicación de sanciones relacionadas a Cuba en países tercermundistas, en países como Cuba. Hay algo que quiero resaltar acá y es que en su momento cuando pasó esto del ébola y de estas enfermedades y un montón de catástrofes, lo que hace Cuba es mandar médicos. No, en contraposición a lo que hacía Estados Unidos, lo primero que manda son armas y soldados. Cuba manda o médicos o profesores, médicos. Profesionales. Profesionales, quiero decir, no me sale ahora. maestros, eso quería decir. Formadores, uh-huh, educadores. Claro. Ah, bueno, ayudar a establecer límites marítimos entre Cuba y el México con la zona del Golfo. Revisar el estatus que designa Cuba como un estado que apoya el terrorismo. Ya está dentro del estatus en Estados Unidos que Cuba es un país que apoya sí o sí al terrorismo. Es el malo de la película. Y todos los zurdos, los comunistas, los socialistas, toda esta gente que está obviamente en contra del capitalismo es mala. Y bueno, son los malos de la película. En este caso son Cuba, pero también fue cambiando, ¿no? La resolución de este estatus Modificar esto. Reconocer y direccionar la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. Hay un tema acá, está invitada ya, Raúl Castro está invitado a la cumbre que viene, que es la de Panamá, que va del 10 al 11 de abril del 2015. Obama también está invitado, vamos a ver qué pasa. Y esto es un tema que viene de largo. De estas declaraciones que hemos escuchado, tienen mucho, mucho que ver con esto que es una apertura de algo. Hay que ir viendo. Yo también escucho que gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Con Estados Unidos, ni un tantico así, decía el Che. Y es cierto, pero ellos están acostumbrados a esto. Son 50 años de bloqueo, hubo muchos intentos de invasión. Cuba tuvo intentos de invasión por parte de Estados Unidos. No pudo modificar la tendencia de la gente a ser libre, a ser socialista, y fue por la fuerza, y no pudo tampoco. Y esto lo saben los cubanos. Esto, intentos de desestabilización, atentados a aviones. Hubo un montón de cosas que viene haciendo Estados Unidos de hace 50 y pico de años para acá. Y está bueno que pase esto. Las claves, algunas de las claves que escuché, que leí por ahí a Tilio Borón, por ejemplo, una de las claves es el resonante fracaso de las políticas convencionales que tiene Estados Unidos para con el mundo, el aislamiento que tiene también Estados Unidos con el resto del continente, el protagónico papel jugado por Estados Unidos y Raúl Castro, en fin, otros puntos más. La lucha de los familiares, los cinco, estos que ya están en Cuba. Y todo arrancó con ya estaba hablado. No es que uno dijo, te cambio un soldadito por el otro y sin saber qué pasa. Esto ya se habló. Pensemos que este momento de supuesto histórico acuerdo entre Cuba y Estados Unidos arranca de este intercambio, uh-huh, de prisioneros. Claro. Esa fue la gran noticia, que, uh-huh, de los cinco presos políticos que tenía Cuba, sí, han vuelto dos, ahora están los tres ya en su casa. Esa es la buena noticia y eso es lo único que pasó hasta ahora. Hasta ahora, lo que Oscar nos contaba son las realidades que podrían suceder si finalmente los 53 años de bloqueo en Cuba se acaban. Uh-huh. Todo lo que decía Oscar está en estudio ahora en el Parlamento de Estados Unidos, porque Barack Obama no tiene mayoría en el Congreso. Tiene minoría, le pasó la bola al Parlamento ahora, uh-huh, para que analice la posibilidad de terminar con este bloqueo, cosa que está por verse. O sea que todas las realidades que dice Oscar son 12 posibilidades a futuro, porque también Estados Unidos tiene una serie de leyes que avalan este bloqueo, claro, a la isla. Claro. Por eso, lo único que sucedió hasta ahora es el intercambio de prisioneros. Después tendremos que analizar más. Lo que va a suceder a futuro todavía no lo sabemos. Y esto es seguro. USA, Estados Unidos, jamás ayudó a un país en desarrollo sin visiones expansionistas, claro, y sin intereses económicos. Claro. Nunca. Nunca, jamás. Barack Obama no es la excepción de los presidentes que tienen esa vista territorial, económica, expansionista que ha tenido siempre el país del norte. Esta no es una excepción. Obama no es ahora comunista, Obama no es ahora pacifista, Obama no respondió positivamente a ningún Vaticano. Dudo también de esto que dicen que el Papa Francisco tuvo mucho que ver. Yo creo que se queda en un ambiente discursivo y creo que este supuesto acuerdo entre Cuba y Estados Unidos no es más que este intercambio de prisioneros. Dudo mucho de todo lo otro que implicaría cambiar 12 pautas en el bloqueo. Mi deseo es otro. Mi deseo es que Cuba sea una isla que tenga todas las posibilidades que se merece un país desarrollado. También pienso en el socialismo que ha logrado durante todos estos años de revolución, ahora que el 1 de enero cumple un nuevo aniversario de la Revolución Cubana. No nos olvidemos que el campesinado y la sociedad cubana se alfabetizó y se educó y creció desde el socialismo. Nada tiene que ver eso con necesitar del consumo capitalista. Quisiera pensar que el pueblo cubano es fuerte en esta situación. A mí me gustaría escuchar a Raúl Castro. Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Prisioneros de la libertad, pobres sanos, juntos y valientes, consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes. Amados, obstinados y sonrientes, llenos de música, rom y fe y una espera dividida mal. Evasivos de la realidad, emigrantes y antiimperialistas, militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas. Abajo los bloqueos de la mente, ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sobrecumplir. No hay tiempo. Por la sangre de San Ernesto, sigue Cuba, sigue de verdad, sigue Cuba, sigue resistiendo. Sigue Cuba, sigue de verdad, sigue Cuba, sigue resistiendo. Desde el disco Hay la Vida, Santiago Feliú en el recuerdo. Cómo te extraño, Santi, haciendo Planeta Cuba. Dudo mucho, déjenme decir, de que Cuba necesite tanto de este capitalismo que pretende empezar a invadir. Tomemos con pinzas esto, que no quiero creer en amistades por allí, estas amistades protocolares, presidenciales ahora. Tomemos con pinzas, que confianza no hay ni un chiquitito así. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio, guión medio Maldonado, Vox, Vox, Blog, Vox, Vox Pop. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Sing something good to me. Estamos en Raíces de mi Tierra hasta la una de la tarde. Hoy la gente de Maimabá los vamos a estar escuchando aquí, ¿eh? Mucho Piazzolla, mucho chamamé. Vamos a hacer una cosa de locos. Está lloviendo en Buenos Aires. Sábado 20 de diciembre, Avellaneda está empapada a esta hora de la mañana. 11:27 minutos. Llega a Calican Group desde Villa Ratón, gracias a Hitor Grania, que forma parte de esta banda. Bueno, ya banda que me parece ha desaparecido. A Hitor Grania, el primo de Mariano Ferreira. Abrazo a Hitor, creador de Cuerpo, por supuesto, y este Che Campeón. Parece que siempre está gritando de más los goles que nunca serán. Cambia de color como el camaleón, se viste de frac. Yo quiero ser como él y volver a nacer con un poco de acento francés. Música de raíz folclórica latinoamericana, un programa de folclore distinto. Calican Group, la creación de Aitor Grania, Che Campeón, desde el disco Villa Ratón. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Qué lindo, cómo me gustó este año esta cortina musical, momento del desarrollo deportivo en la voz de nuestro compañero que está en la línea. Hola Nacho, buen día. Hola Cari, hola Oscar. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, Nacho. Todo bien. Acá Don Chigu, Lidia, estamos todos. Espantoso el día, ¿eh? Si no te gusta la lluvia, Nacho. No hay con qué darme, no me gusta para nada, la verdad que arruina todo lo que se uno puede... proyectar, pero bueno. Qué mala onda. Pasa que él es deportista, le gusta estar, claro, al aire libre, claro, al sol, correr. No puede salir fútbol, a correr, claro. No puede patear la pelota. Nosotros pensamos en dormir la siesta, comer más, ¿viste? Y el tipo piensa en salir a correr. No, hay que admitirlo, para la siesta es una buena medida, la lluvia, claro. Pero la verdad que no, prefiero por lo menos que llueva después de las 6-7 de la tarde. ¿Sí? A la hora en que vos te encerrás, digamos, que te podés llegar a encerrar. Claro, la hora que yo más o menos ya estoy en casa, más tranquilo, pero bueno. Así toca. Parece que mañana también llueve. Y todo el fin de... Fin de semana, sí. Habrá que pensar en pizza, cerveza, pastas, sí, ¿no? Sí, sí. Alguna peli, algún partido de fútbol, algo. Mm-hmm. Ah, bueno, se puede, algún partido de fútbol. Sí, la tele. La, ¿no?, tele, por supuesto. Pero sobre todo esta tarde, me parece. Sí, así es, esta tarde, porque va a pasar algo, para mí, algo inesperado si uno arrancaba el año. Sí. Con esto de que San Lorenzo ha ganado la Copa Libertadores. La ganó en buena ley, hay que decirlo, la ganó en buena ley, y hoy se enfrenta a ni más ni menos que el Real Madrid. La estamos hablando de la final de la Copa del Mundo de Clubes, así se la nombró a este torneo fabuloso que reparte un montón de plata, Cari, la verdad montón, que reparte un montón, ¿no?, de plata, sí, ya por estar ahí en Marruecos. Claro, ya por estar en esa final, ya significativo económicamente. Sí, muchísima plata, porque no solo la FIFA otorga dinero a los clubes por estar, sino también las televisaciones, los sponsors, las medidas que la FIFA toma con estos clubes que han llegado a Marruecos. Ahí es donde se disputa la final de clubes. Si está bien o está mal, qué sé yo, Cari. Claro. A ver, mucha plata que puso, sí, Marruecos. Justamente hay un club de Marruecos que por salir campeón disputa la final, sí, esta Copa Mundial, claro, sí, porque arrancan los cuartos de final. Recordamos que San Lorenzo y Real Madrid llegaron directamente a la semifinal, sí, por ser los campeones de uno de la Copa de Europa, como el Real Madrid, y de la Copa Libertadores, que es la Copa de América. Claro, yo estaba pensando en cómo llegó San Lorenzo, jugando y ganando con un equipo semiprofesional. Claro, porque el miércoles, sí, a las 4:30 de la tarde, el mismo horario de hoy, se enfrentó al Auckland City, un equipo de Nueva Zelanda, sí, que tenía nueve profesionales. A pesar de esa semiprofesionalidad, hubo sufrimiento para el Cuervo. Sí, por supuesto, era esperado la garra que iba a poner el equipo de Oceanía, que si bien, como vos decís, es semiprofesional, sí, y hasta hemos escuchado anécdotas de uno de sus futbolistas que los compañeros del trabajo le decían que no, que el trabajo le había dado oportunidad de ir a dos encuentros nada más ahí en Marruecos, y que como habían clasificado a la semifinal tenían que enfrentar en tres encuentros. Entonces los compañeros del trabajo lo llamaron y le dijeron: che, no vuelvas porque mirá que acá te rajaron del laburo. Porque nada más le habían otorgado la oportunidad de jugar dos encuentros, porque era, sí, inesperado esto de Auckland, claro, City, de estar en la semifinal. Pero bueno, con todas estas variantes, fue San Lorenzo Marruecos, ganó bien, porque San Lorenzo, a pesar de haber sufrido, para mí ganó bien. Tuve la oportunidad no de verlo, sino de escucharlo por esa caja mágica llamada radio, y la verdad que me pareció bien San Lorenzo. Obviamente jugaban los nervios. ¿Cuánto ganó? ¿Cómo fue el resultado? 2-1. Pero tuvo que irse hasta el tiempo suplementario. Sí. Recordamos que si empatan en los 90 minutos, sí, hay un tiempo suplementario, sí, y si sigue el empate, van a penales. Van a penales, claro. San Lorenzo a los 40 minutos, 45 minutos del primer tiempo, marca el primer gol, y uno ya pensaba que la historia iba a ser otra, que ya se iban a soltar un poco más los jugadores, que iban a regular, por llamarlo de alguna manera, pensando en el futuro rival, porque ya conocían al Real Madrid, que venció 4-0 al Cruz Azul de México. Pero no fue así. A los 15 minutos del segundo tiempo apareció un español y empató el encuentro. Sí. No llegaron a sacarse diferencia dentro de los 90 minutos, y sí, a los 2 minutos del suplementario, se juegan dos tiempos de 15 minutos, apareció Matos, ese ex All Boys, tremendo goleador a mi entender, uh-huh. Bueno, que puso las cosas en su lugar, uh-huh. Y después ya lo regularon bien, ya no tuvieron que sufrir, el Auckland City, hay que decirlo, no le llegó más, pero sin embargo, al jugar 120 minutos, diferencia con el Real Madrid, que jugó 90, tan solo 90, no lo esperaban, uh-huh. Y bueno, tuvieron que hacer un desgaste más fuerte, ¿no? Para la tarde de hoy, ¿conoces las formaciones, Nacho? Sí, por supuesto. Hay una sola duda en el conjunto de Boedo en San Lorenzo. Sí, ¿cuál? Que es la participación de Ortigosa. Ajá. O Quignón. Ortigosa tiene un fuerte dolor en el talón, oh. por este partido que se jugó contra el Auckland City. Sí. Sí. Salió a los 10 del segundo tiempo del suplementario, uh-huh. por este fuerte dolor en el talón. Y digamos, uh-huh. que si no podés jugar con el talón, no. Es, digamos, no, claro. Lógicamente. Debe doler mucho, además. Que debes tener al 100% en este tipo de partidos. Pero bueno. ¿Viste, Nacho, al paraguayo este Ortigosa? La foto que aparece él en el subte. Ah, es paraguayo. Y saliendo, sí, saliendo Ronaldo de un auto de alta gama. Bueno, es la gran diferencia, ¿no? Con Cristiano Ronaldo y Ortigosa. Ortigosa es paraguayo, pero es argentino. Es, claro, o sea, nacionalizado. Sí. Paraguayo. Sí. Tiene madre y padre paraguayo, uh-huh. Entonces le otorgaron la nacionalidad, uh-huh. paraguaya. Sí, sí. Pero hay un contraste enorme. Sí, pero físicamente también. Y también, bueno, no tiene la pinta que tiene Ronaldo. Pero esta foto que estoy viendo es un Ortigosa un poco excedido. No, comparan más que nada por Ortigosa porque tiene este... No pueden ser tan malos en estas fotos que colgaron. No, pero yo además... Minuto uno. No, pero ¿sabes qué pasa? Las, sí, de los jugadores, ¿no? Claro, y no hacen lo mismo. Uno juega de 5, claro. uno juega de delantero. El mediocampista, uh-huh. Es el... Claro, juega en el centro de la cancha, claro. Volante central. Y el otro es delantero. Un cineasta. Tiene que tener un poquito más de cuerpo, por, claro, llamarlo de alguna manera. Sí. Si bien siempre se dijo que Ortigosa estaba un poco excedido de peso, uh-huh. Pero Ortigosa, si juega bien así, la verdad que juega, está, muy bien. Claro. En esta foto parece el primo de Pablo Moyano. Es que lo agarraron en el subte y le sacaron una foto, no se dio cuenta. Amor. Sí, Ortigosa, digamos, es un pibe de barrio. Claro, claro, está viajando en subte, mi vida. Pero vos fíjate, porque él era, sí, más cómodo llegar a un, claro, a un determinado lugar, es en práctico, subte, y él sabía que con el auto no iba a encontrar lugar. Claro, y pues, claro. Sí, porque convengamos que el tipo tampoco anda en fitito, debe tener seguramente su, tiene su coche, no tiene el coche que tiene Ronaldo, Cristiano, claro. Cristiano Ronaldo. Así es. Bueno, hablando de plata, quería mencionar esta diferencia. Mirá, a ver, dale. Hay 100 millones de pesos, es el presupuesto anual de San Lorenzo. 100 millones por año, sí. Para todo un equipo. Por año. Para todo el club, digamos. Para todo el club, claro. Y por el reciente venta de Ángel Correa al Atlético Madrid, recibió 8 millones de dólares. O sea, el 60% del pase. Sí, claro. Un jugador. Mirá. ¿Y ahora? Y lo de el Real Madrid es algo... Viste, no te dejan... La cantidad de números que te complica decirlo. No te entiendo nada. Decirlo, y aparte no puedes decir, no puede ser tanto. ¿Cuánto dice la bolsa? 540 millones de euros. Es el presupuesto anual del Real Madrid. Ay, no sé cuántos ceros tiene eso. Si transformarlo en pesos... 540 millones de euros. 7 ceros y multiplicado por... Es un montón. Sí. Si no saquemos cuenta, tremendo. Claro. Bueno, ¿Cuánto San Lorenzo sabría costar, claro, por, claro, la bolsa económica que tiene Real Madrid? Yo creo que todo el fútbol argentino. Todo el fútbol argentino. Claro. Más un par de boxeadores. Sí, estaríamos cubriendo más o menos. Y algo de básquet, algo de la NBA. Hay que sumarlo a Manu Ginóbili y a Escola. Pero bueno, estas son las grandes diferencias, ¿no? Entre en presupuesto por lo menos. Sí. Y hablando de goles también, porque San Lorenzo lleva 66 goles en 54 encuentros. Sí. 66 goles en 56 encuentros. Ajá. Hizo durante todo el 2014. Bueno, Cristiano Ronaldo, tan solo Cristiano Ronaldo hizo 56 goles. Tan solo él. Ay, che, pero ¿por qué tanta diferencia? Todo San Lorenzo. Yo voy a avivar por San Lorenzo esta tarde, ¿eh? Pero ¿por qué tanta diferencia? ¿O por qué estamos marcando estas diferencias? Bueno, vos desde lo futbolístico, sí, el tema de los goles. El tema de los goles, el tema del presupuesto. Pero además de a la hora de hablar del nivel futbolístico, me parece que tenemos que decir estas cosas, porque en primer lugar, hoy este año, a principio de año, el Real Madrid compró a Gareth Bale, un jugador espectacular. ¿Delantero? Que jugaba en el Tottenham, que es una especie de volante delantero que tiene muchísima llegada al área rival, en 99 millones de euros. O sea, estamos jugando con dos... Fue la compra más grande de la historia del fútbol. Son dos o tres arriba en Real Madrid. Yo que desconozco es el equipo. Ah, sí, juegan con tres arriba. Con tres arriba. Claro. ¿Y San Lorenzo? Y San Lorenzo en este momento tiene uno. ¿Eh? Pero es una... ¿Uno? ¿Un delantero? Es un delantero. Otro planteo. ¿Pero los chicos piensan ganar hoy? Es otro planteo futbolístico. Pero es otro planteo, claro. Ajá. Es un 4-1-4-1 lo de San Lorenzo. Claro. Parece un número de teléfono. Pero más defensivo. 4-1-4-1. Cuatro defensores, un volante central bien claro como Juan Ignacio Marciar, cuatro mediocampistas, entre ellos Verón, Ortigosa y Kalinski, que son cinco, que juegan de volante central también, que van a estar ayudando a Mercier, y nada más arriba Martín Cautelucho. Ortigosa, te repaso como... la formación, si querés, entera de pe a pa. Dale. En San Lorenzo va a jugar Torrico, Bufarini, Kahneman, Yepes y Emanuel Mas. Habíamos mencionado a Mercier como único cinco, y ayudándolo Ortigosa, Kalinski y Verón. Y un poquito más suelto Barrientos, que fue quien marcó el 1-0 provisorio contra el Auckland City el miércoles pasado. Y sí, arriba solo, como una especie de gladiador, Martín Cautelucho. Y por el otro lado de la Casa Blanca, como se le dice al Real Madrid, Iker Casilla, histórico arquero del Real Madrid, Carabajal, Pepe, Ramos y Marcelo. Para mí va a jugar James Rodríguez, que viene en un desgarro y estuvo haciendo... todo lo imposible para llegar a esta final. Así que para mí lo van a arriesgar y va a jugar James Rodríguez. Toni Kroos, a este lo conocemos muy bien porque es alemán y nos venció desgraciadamente en la final del mundo de países en esta oportunidad. Isco, Gareth Bale, el mencionado. Karim Benzema, que tiene 125 goles en 258 presentaciones. El día de ayer cumplió 27 años. Encima es un pibe. Se estaba pensando... Sí, perdóname. Sí. Sí. ¿No te faltó alguno? Y Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, el bonito. Estaba pensando en que Ortigosa en la media campa es como el Pipita Higuaín. ¿Vos sabés qué? Con un poco de culito. Yo diría que se lleven boleadoras. Sí, cuando empiezan a correr Cristiano Ronaldo, le tirás una boleadora entre las patas y dice que... Está prohibido, ¿no? Tobillo. Está prohibido. Sí, arco y flecha tienen que agarrar. No pueden. Encima, lo peor fueron las declaraciones durante todo lo que fue cuando terminó el encuentro de San Lorenzo. Sí. Esta mezcla, porque la prensa española y los jugadores españoles piensan que San Lorenzo es un equipo combativo. Si bien mencionábamos a tres... volantes centrales, que la verdad que ponen garra, que ponen la pierna fuerte. No, la mayor característica de San Lorenzo justamente no es la pierna fuerte, si bien hay que ponerla porque esto es fútbol, y más contra estos monstruos extraterrestres llamados Real Madrid. Sí. Pero la verdad, lo de la prensa española y sobre todo lo de los jugadores españoles, como abriendo un paraguas, diciendo, ojo, miren chicos, nos van a pegar mucho, ¿eh? Bueno, hay que desmentir todo esto, hay que blanquear que San Lorenzo no es un equipo que pega. Claro. Si bien pone garra, pero no es un equipo que pega. Bueno, pero van a venir medio la defensiva también. Versión va a ser una excusa para venir medio en defensiva y a defenderse y atacar. Sí, a mí me da la sensación de que San Lorenzo tiene que hacer un planteo inteligente, que se va a tirar más atrás. Desgraciadamente, hoy en día no le puede jugar de igual a igual. Y con ese 4-1-4-1, seguro. Con ese Sí, con ese 4-1-4-1 me parece que los volantes centrales van a ser volantes centrales y Mercier va a estar un poquito más cerca de los defensores centrales también. Y me parece que la idea va a ser darle la pelota a los centrales justamente del Real Madrid y esperarlo en mitad de cancha y empezar a cortar en mitad de cancha y que no lleguen a abrir la pelota para estos grandes laterales como Marcelo, Isco, que juegan por las puntas. La verdad que son los estrategas y los que llegan a triangular con Cristiano Ronaldo, con Gareth Bale, con esos monstruos. Y bueno, por supuesto, en el centro del área está Karim Benzema, que recién leíamos las estadísticas, ¿no? 125 goles en 258 encuentros. 4:30 de la tarde hoy. 4:30 de la tarde hoy, por suerte, y por un reclamo casi unánime, se transmite por la televisión pública. Estos acontecimientos tan convocantes como la final del mundo de clubes. Mucha mer para San Lorenzo entonces, Nacho. Lo transmite la televisión pública. Si tienen cable y tienen ganas de escuchar a Marianito Clos, va a estar por Fox Sport también. No. Así que prefiero la TV pública. Mucha actividad lo de hoy, la verdad que mucha suerte para San Lorenzo, Nacho. Mucha suerte para San Lorenzo, la verdad que lo vamos a estar viendo muy atentamente. Bueno, corazón, muy buen fin de semana, gracias por tu participación de todo este año. Ignacio, este es el penúltimo programa, sábado que viene, último del año 2014. Así es, y para el sábado que viene, te prometo, hacemos un resumen anual. Perfecto. Ahí está. ¿No ibas a venir en vivo? Sí, podemos. Dale. Hacemos vivo el año que viene, el sábado que viene. Dale, último, Ignacio Fernández Lirio con nosotros, dale. Dale, cariño. Dale, vamos hablando, beso grande. Buen fin de semana. Buen fin, entonces. Chao. Era todo el panorama deportivo en la voz de Ignacio Fernández Lirio. Le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría de ver tanto poderío, el corazón me dolía. Tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los cuando pasé por Herrera, un fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabrá de ver qué ingrata que le había sido. Solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Desde Sáenz Peña vamos a saludar a Alejandra Leyes, que está escuchando el programa Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana. En esta ocasión, del disco De la Raíz a la Copa, era Juan Iñaki, de León Benarós y Carlos Di Fulvio. ¿Se acuerda, doña Maclovia? Bueno, buen día, ¿cómo le va? ¡Monchito! Moncho. ¿Cómo anda usted? Empapado te veo. Se me agarró la lluvia yo. Ando con la chancleteando. ¿Pero por qué hoy no te olvidaste las botas? No, iba a traer las botas, pero no las encontré. La otra inundación se me perdieron cosas. Uy, che, sí, qué cosa. Mira cómo te veo joteando. Claro, que estaba chancleteando yo. Sí, se te mojaron las uñas. Es difícil con la chancleta. Sí. Y anda en el barro, no le digo. No, me imagino. Se le pega todo, ¿no? Claro, es todo gomoso. No, todo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, por suerte. ¿Qué pasa, Chido? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Sumás Purinqui. Claro, sí, bien. Claro. No, pensaba que con este. Con la lluvia. Con graniciada que no ibas a venir. No, por suerte no. Por suerte no. El otro día sí. Todavía no. Botegreando, claro. ¿Cómo anda, doña Lidia? Bien, bien, todo muy bien. Acá estoy tomando unos mates. No, está muy bien, un mate está lindo para el mate. Sí, la verdad que sí. Hoy está la gorda mía le manda un beso a mi amor. Ahora ¿qué está más pasó con ya? No, ya se arreglaron. No quería trabajar. No, sí, no, está haciendo la dieta, ¿vio? Ajá, y Lupe sí. Sí. ¿Bajó algunos gramos? No creo, nada, todavía no. No, no se empezó, nota, no, no se nota, yo hasta que no pase un tiempo más no se va claro a notar. Está, bueno. ¿Es baja en calorías? Ella no es más bien alta, ¿no? No, no, digo, si está comiendo ahora ¿la dieta más... es usted? Claro. Sí, qué sé yo, le digo, no coma pan, no coma esa cosa, yo lo que harinas, sabemos todo. Claro, azúcares. Claro, pero no... Le da igual. Ni pelota, ¿no? Ni pelota. Come menos, ¿no? Ahora sí está comiendo menos. Claro. Pero ahora está guata la gorda, ¿no? Compré rúcula, espinaca. No, bueno, no, esas cosas sí, yo le hago, no, pero no come nada, ¿no? Tampoco, acelguita. Como poco, la acelguita, le meto un sándwich y al rato le agarra hambre a la gorda con la gorda. Mira, voy a comer. Más, yo no quiero comer pasto, Monchito, claro. ¿Cómo me estás dando de comer? Pasto, no, dice. Pasto, no, ¿cómo? No sé, para claro, animales, ¿no? Claro. Bueno, y ella le mete un sándwich ahí. Bueno, pero ahí sí se juega, ¿no? ¿Querés al puesto? Yo está lloviendo. ¿Está trabajando ¿sí? hoy? Sí, está ahí en el puesto. No firme. Se me está mojando la. No, la no tenía techito, un techo de chapa. Claro. Le hicimos, claro, pues si no. Cada tanto estás cambiando el techo no, por claro, las tormentas. Claro, se vuela, pobrecito, no, se vuela, sí, Monchi, ¿eh? Es el penúltimo programa. Claro, sí, falta uno más, ¿no? Claro, es el penúltimo, claro, claro. Claro, el sábado que viene. Que era penúltimo, el sábado claro que viene venís también. El último, ¿no? Sería. El último claro, sería sí, el sábado supuesto, 27. Sí. ¿Y después cuando arrancamos otra vez? Y marzo, abril, ponele. Ah, un montón. Bueno, sí, vas a tener bien tiempo para irte de vacaciones. Sí, sí, y vamos, cuando vuelvas el año vamos que viene, nos contás dónde fuiste. Claro, pues, seguramente. ¿Eh? Vas seguramente a tener tiempito. Sí, sí. Bien. Bueno, esto que estamos escuchando es Kemil Jambay. ¿Cómo? Kemil Jambay se llama este hombre. Ah, tu otro sí, conterráneo. Por supuesto. Cantante, compositor, nació en Alfonso Tranquera. Así se llama, Alfonso sí, Paraguay, por supuesto. Mirá el marzo del 38. De niño fue cantante, ¿no? En la fiesta familiar y así, esas cosas. Él cantaba ahí, le gustó a la gente. Qué lindo, lo aplaudía la tía. Y todo, la tía, la madre, todo. Qué lindo. Allá por el 60 formó el dúo Pablo, con Pablo Barrio. Mira. El 61 hizo el conjunto Los Alfonsinos. Ah, Alfonsino. Los Alfonsinos. Sí, sí, sí, Gregorio Martínez, Cirilo, qué lindo nombre. Cirilo Ortega. Ajá. Y Pablo Barrio y Francisco Martínez. Todo y ya está Jambay, ¿no? De Alfonso Tranquera. El conjunto por la zona, el Alfonsino. Ajá. Paraje Alfonsino, paraje. Bueno, son todos. Por eso ahí se llamaban los Alfonsinos. Los Alfonsinos, claro, como decir los de Wildense, ¿cómo se dice? Si son de Wilde. Claro, los Avellanedenses. Los de, eso, más difícil. Avellanedenses. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Avellanedenses. Bueno, no, de Avellaneda, decirle, listo. Sí, no, mejor ni le digo, ¿no? De Avellaneda. No, es un río, pues está diciendo. Bueno, este es el crear un estilo musical. ¿Crearon? Claro, Purajé ya dejó. Así se dice. ¿Cómo es? Purajé, como pobre yo. Sí. Y ya dejó, así se dice. Son llorosos. Mira, pobre y lloroso. Claro, son cantantes llorosos. Pobre y maricón. Claro, no, claro, no, cantantes llorosos. Se dice, cantan así, yo como escucho ahora. A ver, pues, vos, Beli, mira, Beli, se cortó el pelo. Pues, súbeme la cortina, Beli. Pero elijita está Mati. Bueno, esa que está cantando es Kemil Jambay. Kemil. Canta así como hablamos también, ¿vio? Bueno, canta como habla, claro. Claro, claro, y me sí, encanta. Le ponen un poquito, es que nosotros tenemos la cadencia, ¿vio? La cadencia. Entonces les hablamos así, ¿no? Y estos cantan igual. Y así como los santiagueños tienen lo suyo, ¿no? Claro, claro. Cantan como hablan, claro. Sí. Bueno, en el 64 incorporó a Alfonso González. Después se separó, hizo los auténticos Alfonsinos y eso, como son estas cosas. Los auténticos Alfonsinos. Claro, y estos los Alfonsinos. Y después, que Kemil Jambay, y chao, ¿qué tal? Claro, se llama él con su no con. Sí. Claro, claro. Y obtuvo dos discos de oro este hombre. Mira, escuché, hace imitaciones de pájaros. Ah, como los hermanos Cuesta. Bueno, no, pero este es más gracioso, ¿vio? Los hermanos Cuesta imitan, pero no son graciosos. Este hace cosas así como este que le canta a la gorda. ¿Cómo se llama? Rodolfo Zapata. Ese Zapata, ¿vio? Que así canta gracioso. Este es algo parecido. Bueno, este estuvo mucho tiempo en Buenos Aires trabajando también, ¿no? Trabaja un poco acá, un poco allá. Sigue, sí, sigue cantando. Carrera. Claro. Escuchale, escuchale. A ver, dale. Escuchale. Ahí va. Médico Iñengüe. Bueno, y vamos a la receta, le digo, ¿te parece? Sobre la música, y después escuchamos a Kevin. Claro, después le ponemos un tema que después le explico cómo es. Espagueti a la carbonara se llama este. Espagueti. Espagueti. ¿Qué es el espagueti? El fideo, claro. Bueno, le digo, para 4 personas o menos. Aceite, bueno, un poco de aceite. 4 personas o menos, O no, depende, si ya está con la europea, sí, somos 2, 3, y ustedes más o menos, usted y la europea son como 4. No te permito, mucho. No, ¿por qué esa ofensiva? Bueno, eso, bueno, 400 gramos de espagueti, o sea, un paquete de espagueti, sí. 4 huevos, la yema solamente. Claro. Un pellizco de pimienta negra deja rico. 150 gramos de queso, un queso medio raro, el pecorino se llama un queso duro. Una pizca de sal y tocino ahumado, ¿sabes qué es el tocino? ¿El tocino qué es? Claro, el tocino es la cabeza del chancho. No, es del chancho, claro. Muy el chancho. Bien. Claro. Ajá. Bueno, lo que hace, lo hace los espaguetis, lo hierve, ¿no? Lo cocina en agua salada. Yo le pongo sal al agua, ¿usted le pone? Sí, hay gente que lo hace primero y después le pone sal. No. Yo le pongo sal. Claro, le agarra mejor. Pero le poco poquito. Pero poco sal, siempre. Claro. No uso mucha sal yo. Claro, el tocino es la panceta, ¿vio? Lo que es lo que nosotros le dicen tocino es panceta. Nosotros le conocemos como panceta. Bueno, en realidad los quesos, estos son quesos duros. Le agrega la panceta en una sartén con poco aceite, le va friendo el tocino, o sea, la panceta. Queda bien durito, ¿vio? Queda como sequita, como cascarita, ajá, parece. Sí. Ajá. Bueno, y así, hasta que cambie el color, ahí ya se da cuenta que está. Después, en otro lado, bate la yema. Bate que bate. Una por comensal, una por cada persona. Comensal que come. Muy bien. Comensal que come. Comensal es una de las personas que va a degustar. Una comilona, digamos, claro. Claro, los que degustan el espagueti. Claro, póngale. ¿Una yema sola? Una por cada una, claro. Sí, pues es pesado, si no. Claro. Bueno, y él le agrega el queso, la pimienta, igual la sal, guarda, chaque la sal. Malo, la mucha sal. Sí, bueno, después, piojo. Cuando hace lo hierve bien, le pone, hace todo esto, el temenjuque, ¿vio? Ajá. Lo pone arriba. Y ahí está, ya está. Ya listo. Listo, es fácil, esto es bastante fácil. La pimienta le tiene que poner al final, yo le agarro mejor. Claro. Y se llama así carbonara por el color negro de la pimienta. Espagueti a la carbonara. Carbonara, sí. Qué lindo nombre. Fácil para hacer. Deme la lista esa. La lista. ¿Querés ver la planilla? Sí. Claro, le digo esto de Berli. Bueno, pasamos de la receta rápidamente al cierre musical para cerrar esta hora. Claro. Llegamos al mediodía, Monchito. Ya estamos, sí. Ya estamos. ¿Te cortaron el pelo? ¿Qué pasó? Me parece que la mujer le agarró el pelo, ¿viste esa cola que tenía? Lo llevaba de hijo. No, yo me independicé. ¿Se lo puso ella? No, me independicé y se lo cortó. Y así no lo puedo agarrar. Bueno, esto me independicé. Esto que estás escuchando, a ver, subirle otro poquito. Lorito Hogá se llama esto. ¿Cómo? Lorito Hogá, le dicen allá en Paraguay, le dicen el dominado, ¿vio? Lavarropa le dicen acá. Dominado por las mujeres. Claro, allá le dicen Lorito Hogá. ¿Así? Lorito Hogá. Claro, por eso es gracioso esto de Kemil Jambay. Así que vamos a escuchar este nuevo. Ya está. Listo, ya me voy yo. Qué grande, Monchito. Gracias. Bueno, nos vemos. Ya está. Que te va para Navidad. Para todos los lavarropa. Soledad. Claro, para todos, para su marido también. A bailar, chicas. Ancho, Ancho, vos podés andar buscando a moto, lo mitama, es para el yeserita, y cande. ¿Nada, no? Ande, es el Luis Pancho. Y cande, es para el usé. ¿Arasa? Nembo carreta pan, ango, vea Pancho, es una grey, y mamón, es un miau, soy grey, por nada, hoy mango. ¿Hay tiempo? Bueno. Oh, Pancho. Mira ese Pancho. Debe un baile a la anderera. Lo mitango es cuá, se la anderera. Digo, Pancho, vende el yecuá, neombo y la anderera. ¿Nada? Baile a la anderera, vamos a buscar de amor, lo mitán. Carmelo. ¿Ande apellido? Aquino. Ahí está, Pancho. Amor, Alfonso, lo mando y vete y de tocar yo y na, Pancho. Sí, Pancho, creo. De Pancho. ¿Ah? Evila nese ve Pancho mango de ese mi mia pa pa ire menda ane ese ve vende algo verico creo ve pa ere nese ve ah mi que tu ve pa ere